agradecemos su presencia. Es un gusto estar acá. La pregunta de hoy es, ¿qué significa la Eucaristía como alimento? Es uno de los más grandes tesoros que tenemos los cristianos. Tal vez para algunos de nuestros televidentes no es conocido el significado del nombre de la ciudad de David, Belén, Bethlehem, que quiere decir la casa del pan. Estaba profetizado de tantos siglos antes de Cristo que cuando Dios viniera a este mundo iba a llegar a un pueblo que no solo era la ciudad natal de David, sino que tenía el nombre de Casa del Pan, que es un nombre como misterioso y que no parecía tener mayor significado durante siglos, hasta que Jesucristo vino a este mundo. Y Él dijo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y ahí se ilumina incluso el nombre de Belén. La Eucaristía, que ahora hablaremos sobre ella, es un misterio profundo. Encierra todo el jueves y todo el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Ahora hablaremos solo de un aspecto del misterio eucarístico, que espero que a todos nos ayude, incluido al que estaba hablando, a crecer en nuestra vida de fe. Es bastante evidente para todo el mundo que la moral y la enseñanza, la doctrina de Cristo es muy exigente, ¿verdad? No, el cristianismo, si por algo se caracteriza y también produce tantas veces rechazo y reacciones adversas en la sociedad actual, es porque es muy exigente. Cuando Jesucristo se presentó en público, por ejemplo, nos cuenta San Mateo en el capítulo 5, que empezó hablando con unas metáforas que en sí mismas, digamos, son muy lindas. A esos miles y miles de hombres, mujeres, niños, familias enteras que le empezaron a seguir alrededor en Galilea, alrededor del lago de Galilea, les decía, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la salará? Es como una vocación, dar sabor. Ya no sirve para nada, sino para ser tirada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo, otra metáfora profunda. No se puede ocultar una ciudad situada en la cumbre de una montaña. Tampoco se enciende una lámpara para luego cubrirla con una canasta, sino que se la pone a un candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Bueno, la vida del cristiano tiene que ser así, como la sal que da sabor a los alimentos, aunque desaparece en el alimento, como la luz que permite ver y permite que uno se mueva y camine. ¿Qué luz es esa? Nuestras buenas obras. Que brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y así glorifican a vuestro Padre. ¿Y cuáles son estas buenas obras? Son muy difíciles. Miren cómo empieza a hablar. Habéis oído decir que se dijo a los antepasados, no matarás. Son los mandamientos que Dios entregó a Moisés en la cumbre del Sinaí. Y aquel que mate será llevado ante el Sanedrín, ante el tribunal. Pero yo os digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el Sanedrín. Es una profundización interior en la relación con el prójimo. Como un perfeccionamiento de las cosas. Es un perfeccionamiento, efectivamente. Cristo dijo, no he venido a abolir la ley de Moisés, sino a darle su cumplimiento, su perfección. Y sigue poniendo ejemplos. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo más, todo el que mira a una mujer con mal deseo ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea que la exigencia es también una limpieza en la mirada del hombre a la mujer. Que no dice nada de que la mujer puede mirar con mal deseo al varón, cosa que sabemos que puede ocurrir. Pero aquí Cristo es muy, muy caballeroso y, sobre todo, es al hombre el que le dice. Pero le pide pureza interior. Para las intenciones. Las intenciones ocultas del corazón tienen que ser limpias. No solo la conducta externa. También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé un acta de divorcio, que se lo ponga por escrito y que le diga chao. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de unión fornicaria, o sea, de que simplemente están conviviendo, la obliga a ser adúltera, y el que se casa con una mujer repudiada comete adulterio. Esta exigencia de Cristo es tan fuerte que la legislación de los últimos dos siglos la ha rechazado totalmente a la doctrina de Cristo, casi en todas las naciones, y ha impuesto como un derecho humano el divorcio. Porque nadie quiere molestarse, quieren la ley del menor esfuerzo. Entonces, bueno, cuando hay dificultades serias, que a veces las hay muy serias, hay mil argumentos razonables para decir que se divorcien y recomiencen su vida. ¿Por qué Cristo puede decir que no hay que divorciarse? Y lo mismo con todos otros ejemplos. Habéis oído decir que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Es la llamada ley del talión. ¿No? Cuando alguien le hacía un daño, incluso involuntario, a otro, el otro tenía derecho a hacerme el mismo daño a mí. Si yo le había golpeado en la boca y le rompí un diente, él tenía derecho a venir y romperme un diente a mí. Ojo por ojo, diente por diente. Pues yo os digo, no resistan al mal. Antes bien, al que te golpee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Ya no se trata solo, digamos, de no devolver el daño, sino de no buscar pelea, de darle un ejemplo de mansedumbre, que parece imposible en algunos casos. Y llega al extremo. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esa era la norma que tenían los judíos. Pero yo os digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen. Hay personas, ahora me acuerdo de una famosa intelectual del siglo XX, de origen judío, Hannah Arendt, que decía que este precepto que dijo Jesús de Nazaret es imposible de cumplir. No se puede amar al enemigo. ¿No? Es una locura. Bueno, pero el asunto no es tanto amarlo en el sentido, digamos, elegante de la palabra, sino de actuar como si lo amaran. O sea, devolver bien por mal y tratarlo bien, rezar por él. Sí, Estela, pero no solo como sí, sino verdaderamente desearle el bien, interiormente, y obrar en consecuencia. Es un mandamiento. Ahora, ¿cómo es posible vivir todo esto? Sí, hay mucha gente que dice que es imposible. Lutero también decía que era imposible de vivir los mandamientos de Cristo. La respuesta está en la Eucaristía, en el pan de vida. Cuando Jesucristo, en el capítulo 6 de San Juan, habla de la Eucaristía, de la promesa de la Eucaristía, habla en un lenguaje, digamos, de alimento para el hombre, para que sea capaz de vivir y ser un verdadero Hijo de Dios, otro Cristo en la tierra, que vive todas estas exigencias. Sin la Eucaristía es imposible. Actualmente vemos a tantos cristianos que, por ejemplo, se casan y se divorcian pronto, políticos cristianos que son unos sinvergüenzas, empresarios que estafan. Hay que ver cuál es su vida eucarística. Si no se confiesan y comulgan con frecuencia, no pueden ser honrados. No cumplen, en serio. No pueden vivir bien. ¿No? Esto habría que explicarlo más. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Bueno, hagámosla y seguiremos explicando. Bueno, usted decía que parece imposible poderlo cumplir sin la ayuda del pan eucarístico. Claro, toda la vida cristiana. Y creo que es experiencia de todos nosotros, ¿verdad? Claro. Hay que ir al Evangelio de San Juan, al capítulo 6, para encontrarse con este episodio. Primero, en el cual Jesucristo trata de demostrar que Él tiene un poder divino, que es Dios. Y hace la famosa multiplicación de los panes, que en sí mismo es un milagro bellísimo y que vale la pena incluso imaginarlo. Pero no es el tema principal de esta charla de hoy, pero por lo menos la mencionamos rápidamente. Al Señor lo han estado siguiendo, por lo que dice San Juan, unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Eran familias enteras, con lo cual habría otras 5.000 mujeres y los niños serían varios por familia, digamos que había 20, 25 mil personas. Y no comieron en todo el día por seguirle, estaban en el descampado. Y el Señor ordena a los apóstoles que les den de comer. Viene todo ese problema de que no saben cómo darles de comer, y uno de ellos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada, el pan del pobre, ¿no?, de cebada, y dos peces. ¿Pero qué es esto para tanto? Y este grandulón ofrece la vianda del chico como si fuera propia, ¿no? Probablemente el chico lo miró con un poquito de bronca, ¿no?, que vaya a ofrecer lo suyo, no lo ajeno, ¿eh? El hecho es que el señor mandó a que se sentaran todos, y de pronto aparecen los panes y estos dos peces en manos de Cristo. Con lo cual este niño se ve que hizo un acto de generosidad que tantos niños lo saben hacer. Se lo dio. Y con ese poco, el Señor empezó a repartirlo. Probablemente el milagro duró varias horas. Imagínense cuántos panes era necesario repartir para 25.000 personas. Dos o tres para cada uno. Nos acercamos a 100.000 panes. El niño andaría dando vueltas alrededor del Señor para ver de dónde lo sacaba, ¿no?, como alrededor de un mago. El hecho es que la multitud quedó deslumbrada, lo empezaron a perseguir. Al día siguiente le volvieron a pedir que hiciera el mismo milagro. Y él les dijo: en verdad les digo, ¿no?, que ustedes me siguen porque han comido hasta saciarse. Muévanse, pero no por el alimento que permanece, para el alimento que perece, sino por el que permanece para la vida eterna, que es el que les dará el Hijo del Hombre. Y le empiezan a preguntar cuál es ese alimento. Y les dice: yo soy el pan de vida. Y para que no quede como pura metáfora, añade: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. En la Biblia, la palabra carne significa la persona entera, con mucha frecuencia. Al griego se lo traduce como sarx. Pero hay varios pasajes de la Biblia que es interesante saber esto. Cuando en el libro del Génesis, por ejemplo, se dice: abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, no se refiere solo a la unión sexual, sino a que los dos se transforman en una sola carne, quiere decir en una sola persona. Por eso el divorcio es como serruchar en dos a una persona. Lo mismo aparece, por ejemplo, en el prólogo del Evangelio de San Juan, cuando se nos dice que el Verbo de Dios se hizo carne. No es que se hizo un pedazo de carne, sino quiere decir se hizo hombre, hombre entero. Cuando el Señor dice: come mi carne, quiere decir su persona entera. Los cristianos creemos firmemente que en el momento de la comunión, cuando tenemos el alma purificada de los pecados, para eso hay que confesarse si son pecados graves, ¿verdad?, pedir perdón. Que por cierto, en la Iglesia, comenzando por el Papa, todos nos confesamos. Los sacerdotes tenemos una ley de la Iglesia que nos impulsa a confesarnos con mucha frecuencia, porque podemos ser más pecadores que cualquier otro. Necesitamos el perdón de Dios. Y el que está con el alma limpia y recibe la comunión se alimenta de Cristo mismo, no de un símbolo, sino de Cristo realmente presente. Y entonces la vida de, que es Dios, la vida de Dios empieza a reflejarse en esa persona. ¿En qué? En que es capaz de perdonar al enemigo, de amarlo al enemigo, que es capaz de comprender y convivir con el esposo o con la esposa, aunque tengan muchísimos defectos, y tratarla de ir ayudando, pero no resolverlo por vía del divorcio al problema doméstico, que es capaz de darle la mejilla al que lo está agrediendo injustamente. Porque con esa mansedumbre tantas veces uno convierte a los otros. O sea, superar lo natural, digamos, siendo sí, más allá de lo... así es, lo natural herido por el pecado original, ¿verdad? Sí. Es un alimento muy especial. Cuando se nos dice, ¿cómo es posible que esa persona o esa familia son católicos y son muy malvivientes, no pagan bien a los empleados, mienten, estafan, qué sé? Son fariseos, ¿no? Hay que preguntar, ¿cómo está su relación con Cristo? ¿Se alimentan de Cristo o no? ¿Con qué frecuencia comulgan? Miren que el Padre Nuestro, que lo explicó el Papa Benedicto XVI muy bien en un libro que se llama Jesús de Nazaret, el Padre Nuestro dice, pide el pan de cada día. Para muchas personas, el pan es el pan corriente, el pan de mesa, el pan francés, el pan árabe, que pedimos pan de trigo. Y no es eso. Benedicto XVI explica que como Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, en el Padre Nuestro lo primero que pedimos es la comunión eucarística, de cada día. Y secundariamente, porque somos cuerpo también, pedimos el pan corporal. Cuando los cristianos se alimentan, si es posible diariamente de la Eucaristía, pueden vivir la vida cristiana. Son lo que llamamos los santos, las santas, maravillosos que tenemos, ¿verdad? Una Madre Teresa de Calcuta comulgaba todos los días. Hacía oración hablando con Cristo en la Eucaristía todos los días. El Padre Pío de Pietralcina, todos los días. Su pasión era la Eucaristía. San José María Escrivá enseñaba a todo el mundo a hacer la visita al Santísimo Sacramento cada día, a hablarle. No hay santo ni santa que no haya sido el Papa Juan Pablo II. Era emocionante cómo agradecía a Cristo la comunión después de la misa. La gente que quería conversar con él después tenía que esperar porque él se sumergía en oración y hablaba con Cristo en él. Después podía vivir esa maravilla de vida que él tenía, de amar, de perdonar. ¿Se acuerda cómo perdonó y fue a visitar a su asesino? Sí, sí. Conmovió a la mamá de Ali Aşka, que viajó desde Turquía para conocer a este hombre que había tratado con tanto amor a su hijo, que era un asesino. Sí, sí. ¿Y de dónde le brotaba a Juan Pablo II este don de amar incluso al enemigo? De la comunión diaria, de alimentarse de Cristo. No es posible vivir la vida cristiana solo con teorías. El cristiano que aprende las fórmulas, se aprende el catecismo de memoria, no está preparado solo con eso para ser un cristiano santo. Bueno, va a tener la fortaleza necesaria que da la oración. Que da la Eucaristía. Sí, también. La comunión, la incorporación del misterio, todo el misterio de Cristo a uno. Que además todo eso hace que uno al mismo tiempo se vuelva, toda la Iglesia de Cristo está en uno cuando uno comulga. Uno es católico, universal, en el momento en que comulga. Es capaz de ir cuidando al resto de sus hermanos y de los que no se consideran hermanos. Es capaz de sufrir como buen pastor por todos los demás. Pero quien no se alimenta de Cristo en la Eucaristía no puede. Simplemente no puede. Como esas personas anoréxicas, desnutridas, que si uno les pide, me acercas por favor este vaso de agua, y dicen, no puedo. Y digo, pues sí es fácil, pero dicen, no puedo. Porque no han sido alimentadas debidamente. En cambio, una persona bien alimentada dice, sí, cómo no, acá está. Sí puedo. La vida cristiana se puede cuando tenemos al pan de vida. Y, bueno, espero que nos sirva a todos, también a mí mismo. Está muy claro. Aplique. Muchas gracias por todo, Padre, nuevamente. Ha sido muy amable.